La pala de Pepe. La pala de Pepe. La lima de mi papá. La lima de mi papá. Pepe, dame la pala. Pepe, dame la pala. Papá, deme la lima. Papá, deme la lima. Pelado, pelado, peludo, peludo, pelado, peludo.